Hola, soy Katiuska Peña, una venezolana sobreviviente de la invasión alienígena, y estoy dispuesta a participar en esta rebelión que comienza para recuperar la libertad de nuestro planeta. Cuenten conmigo. Vivamos esta experiencia con dedicación, entusiasmo, esperanza y mucho corazón. Un abrazo a todos mis compañeros rebeldes. Aquí estaré, esperando instrucciones para comenzar la batalla.